9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. A ti comienzan las 3 horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la tercera temporada de Heavy Shit, con nuevos módulos, nuevo staff, nueva música, nuevos conciertos. Y ahora empezamos con nuestra primera sección, ¡Las Puertas del Infierno! Help, all. A landscape of corpses, still filled with no remorse. Eso era Rob Halford con The Mower. Increíble tema del demoledor. Lo último de Halford, si no me equivoco. ¿Eso es 2010, Carlos? Esto tiene la fecha, sería ahora agosto. Menos de un mes. Ah, ya salió ya. Onda, en el fondo tiene menos de un mes que lo lanzó al internet. Ya. ¿Sí? Tú lo podías descargar de su sitio web, incluso te podías suscribir al sitio web y la gente que se suscribe tiene derecho a un video, que es el video que van a lanzar, que creo que es en septiembre cuando lanzan oficialmente el disco, y viene con un video, ¿cachai? Pero por supuesto hay que pagar. Este video, este tema se coló por internet y se está descargando ahora. Es como un tema promocional. Este es el primero, ¿no? En vivo ya incluso cantó un segundo tema. Bueno, te aproveché de tirarlo ahora para el Ozzfest, que está girando con Ozzy y con Motley Crue. Y un poco la vuelta al sonido más brutal que... después de dos discos conceptuales con Judas y un disco navideño solista, correspondía a algo más brutal. El tema se llamaba The Mower. Claro, The Mower por Rob Halford. El disco, creo que se llama Halford 3 el disco. ¿Sí? Sí, me parece. ¿Qué venía haciendo Halford antes de esto con solista? ¿Estás hablando con Halford? Sí, Halford, el último fue el Crucible del 2003, me parece. Y este sería el tercer disco solista de él. Y Ozzfest fue, hay que decir, ahora, esta hora. Esta hora hasta septiembre, con Motley Crue, Black Label Society y sí. Nonpoint y un par de bandas más. Sí, que el primer escenario. Y con Exodus. Y con Exodus. En el segundo escenario estaba un poco más tranquilo. Claro, pero está Exodus, bueno, la raja. Bueno, este bloque nuevo son las primicias de los últimos días, en este caso el último mes. El segundo bloque que viene más adelante es... Carlos, ¿puedes explicar un poco de qué va el segundo bloque? Sí. El segundo básicamente van a ser especiales dedicados a algún tema importante, o vamos a tener algún invitado que nos va a poner su música, qué sé yo. Su cosecha. ¿Cachai? Igual esta semana nos toca un especial de grindcore, así que va a estar re bueno hacer media hora dedicada al grindcore, que es una música puro bastante duro. Brutal. Así que quédense porque está súper interesante. El tercer bloque es El Abismo, que es todo aquello que no, que está en la quemada. El heavy rock. Todo Seattle, todo el industrial, todo el heavy metal, todo aquello que está ahí. Lo glamuroso. El comete goma, todo eso está ahí. El pro, todo está ahí. Y finalmente el noveno círculo, que ya es la weá brutal, in your face. Sí, es el último punch del programa. Exactamente. Que acaba de decir que el programa ahora va a estar totalmente renovado y dividido en cuatro secciones, como las que hemos nombrado, que son las puertas del infierno, el círculo de los violentos, el abismo y el noveno círculo. Exactamente. Que va a ser puro metal en el último bloque, como decía Sergio, y ahí van a ir todos los más brutales. Ya tenemos cosas filete, puro filete. En resumen, cuatro bandas que han sonado harto acá y bueno, otras que no tanto. Y bueno, y cuando no tengamos especiales van a haber invitados acá presentando su música. No, ya tenemos confirmado uno para el otro martes. Sí, confirma el tiro. Ya tenemos a Chris del grupo Squad, que ahora Squad la rompe por el compilado de Metal Nacional que salió hace poco en un box set con libro, vinilo y chapitas y toda la cuestión. Perfecto, ya. Así que hablé con él y gustoso va a llegar a poner rock, metal, mucho thrash. Harto thrash. Y mucho punkcore. El bueno es muy hard, muy thrashcore. Muy thrashcore. Bueno, bueno. Squad es puro DRI. Bueno. Y ahora bueno, vamos con la novedad, que yo creo que es la reunión del año, loco. Esta fue la guinda de la guinda, la torta de las reuniones, nada menos que Soundgarden. De Soundgarden, poniendo su cuota de nostalgia de las que valen la pena este año. Exactamente. ¿Cómo no olvidar esa cañita del 1 de enero, este año 2010? Yo me meto el mail, voy a revisar, está inscrito el mail de Soundgarden y sale, dice una buena, los dragons se reúnen. Los dragones desnudos. Claro. Y ahora, bueno, esto es un track que ya lo tiraron, incluso sale hasta en el Mercurio la novedad. Sí, sí, sí. Pero es un track que te tenían compuesto desde el tiempo de Bad Mother Finger, de hecho el reclasificado. Exacto, y es muy Bad Mother Finger el track. A cagar. Pero y el más ácido fue el muy sábado y con partes más progresivas y con esos compases irregulares. Me encanta Soundgarden. Y qué más podemos decir, bueno, se vienen varias sorpresas. Soundgarden, no sé si este está incluido en el último que sacaron, Tele Fantasma. Ah, no, gacho, sí. Telephantasm es el, si no me recuerdo, es el último material que hace una compilación de Soundgarden. Ya. Tiene fecha o para septiembre o ya salió. Puede salir ya esta semana. Y es una última compilación de Soundgarden donde vienen rarezas, creo. Y debería estar incluido Black Rain también, que es lo que vamos a escuchar ahora. En exclusiva, en Heavy Chet. En las puertas del infierno. Esto es Soundgarden con Black Rain. Nagger conoce. Go, go. Vuelta en versión tercera temporada con este increíble Puertas del Infierno, sección de primicias. Ya pasó Halford con su material nuevo de Mower y ahora recién escuchamos Soundgarden con Black Rain, que está más Zeppelin, más Rush, más Sabbath, más 70 bueno, que la cresta. Nuances, como han dicho nuestros entrevistados. Bueno, ahora pasamos a nuestra próxima sección más brutal, el Círculo de los Violentos. Incluso para la gente que está acostumbrada a escuchar metal duro, el grindcore puede llegar a ser bastante pesado, sobre todo porque tiene una tendencia a experimentar y a romper con el molde típico de la música tradicionalmente que uno entiende como lo que es el metal. Claro. O sea, tiene estos riffs absolutamente caótico, acelerado, con una entonación baja, con un, claro, como siempre, una música bastante gutural, pero al mismo tiempo se componen unos temas muy breves, muy breves, y además tiene cierta similitud con las temáticas propias del punk en cuanto a lo contestatario de las letras, ¿no? Pero hay una tendencia mucho más experimental que yo diría que el punk no tiene. Hay varios elementos ahí en el cachito. Junto con Carcass, las primeras bandas que iniciaron esta tendencia, por lo menos las que hicieron que este tipo de música se hiciera conocida. Pero de ahí en adelante la cosa se pone bastante más heterogénea. Ya yo diría que Napalm Death y Carcass ya no tocan, por donde lo miren Napalm Death, pero a mi gusto ya se fue por el lado del death metal, más propiamente tal, una especie de death metal medio extraño, medio panqueta, pero mucho más death metal que grindcore. Y Carcass también, bueno, de death metal melódico, del cual todo este grupo de suecos son herederos, ¿no? Claro, sí, pues. Además que muchas de esas bandas también recogieron mucho de los estilos ya pasados que habían en el metal. Y sí, incluso hay varias bandas grindcore que, si no me equivoco, Carlos, tienen mucho de, por ejemplo, o pasado o bandas póstumas de death así progresiva, sí, panquetas, sí, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, y John Zorn sí que es pelacable, pues. Súper pelacable. Sí, vamos a partir con una de las bandas más importantes del grindcore en este minuto, que es Brutal Fruit. ¿Ya? Sí. Sí, Brutal Fruit, vamos a partir con un tema que se llama Zombie, ¿ya? Que es uno de... Espera, que se me olvidó de dónde... Bueno, antes que nada, se me había olvidado decir, bueno, Brutal Fruit es de Nueva York, de Estados Unidos. Partió con un EP, grabando inmediatamente en Headache Records, el año 92, ¿no? Y ha mantenido solamente a Kevin Sharp en vocals, junto con Daniel Lilker, que no sé cómo se dice el nombre, en el back, y con ese oldie. O sea, es un músico súper conocido. Es un tipo de música que, si bien es grindcore, yo diría que experimenta al punto que a veces pareciera que es otro tipo de música. Vamos a escuchar ahora que nos vamos a dar cuenta de que no solamente hacen temas breves, también hacen temas bastante largos. A veces, en algunas ocasiones, tienen temas, por ejemplo, en su álbum The Sound of Animal Kingdom, tienen un tema que dura 24 minutos. Yeah, o sea, totalmente juxtapuesto a la weá que se... Claro, el único detalle es que es un tema que está basado en una misma palabra todo el tiempo. Pray. Dice pray sin parar durante 24 minutos y uno se lo tiene que bancar 24 minutos diciendo lo mismo. No, es música bastante difícil, pero escogí temas que fueron más o menos humanos, ¿ya? El primer tema que vamos a escuchar es del álbum Extreme Conditions Demand Extreme Response. ¿Del año? 92. Yeah. Que es su primer LP, después de haber sacado unos dos EP que salieron por Headache Records en 96, ahora ya con Relapse Records, porque varias bandas del grindcore pasaron de Headache Records a Relapse Records, uh-huh, a raíz de problemas económicos que tuvieron y varias quejas con respecto a la producción. Es extraño porque Headache Records suele hacer discos bastante limpios. Acá vamos a notar que Brutal Fruit saca primero este álbum Extreme Conditions con un sonido bastante limpio, y ahora cuando pasemos después a escuchar Zombie del Kill Train Suicide, vamos a ver que el sonido es un poco diferente. Esos dos temas primero para empezar con este especial de grindcore que se viene bastante duro, así que prepárense, cabros. Este es aguante, aguante. El Círculo de los Violentos con esta media hora dedicada al grindcore. Come on. Eso era Brutal Truth con sus temas brutales. No, con... ¿cómo se llama? Tommy y Walking Corpse. Vamos a pasar ahora a una banda que se llama El Sac, que es una banda bien especial porque partieron tocando en los principios de los 90 y su primer álbum se llama Anticapital, que salió en 92 y salió con un disco independiente que se llama Common Cause Record, que bueno, breve, ¿no? Y que tiende a nunca salirse de, podríamos decir, de los mismos tipos de arreglo. Tiende a ser un poco plano la SAC, ¿ya? Pero me parece importante porque sigue siendo un referente para la música de grindcore. Es uno de los grupos de Florida que crearon partido en grindcore en esa época, a principios de los 90, que no sacaron más de dos discos, porque sacaron Anticapital y el 90. No, Brutal Truth parten en la primera movida o camada del grindcore como banda entonces importante. Sí. Siendo que son entre el 90, 92, 97, claro, en general. Claro, un poco apenas Napalm había introduce este tipo de sonido. Estas son las bandas que reaccionan inmediatamente en Estados Unidos y empiezan a sacar este tipo de sonido crudo, breve también, y experimentar. En el caso de Zack, no es tan experimentar como Brutal Fruit, pero sí tiene esas condiciones propias del grindcore, en el sentido de que son riffs acelerados, canciones muy cortas, ¿no? Y con una temática siempre contestataria y que tiende a criticar a la sociedad actual en cuanto a lo que es el consumo, la política y los prejuicios también, ¿eh? El primer tema que vamos a escuchar se llama Socialized Crucifixion, el segundo se llama State to State y el tercero se llama The Perpetual Cycle. Esos tres temas son del álbum Anticapital, son muy breves, pues te digo. Espera, ¿y Perpetual Cycle es del mismo disco también? Es de Anticapital. Lo que pasa es que el Anticapital y el Gangspot salieron el mismo año. Ya, perfecto. La volada de Gangspot. Todo brutal. Vamos entonces con Isaac aquí en Heavy Cheat. Thank you. Y eso fue Isaac con su música bestial. ¿Qué te parece, Antaño? Destructora, pues, weón. Destructora, ¿qué te pareció el penúltimo tema, compadre? Una brutalidad. El penúltimo ya era así, era otro corte, weón. Era un corte, incluso extraño, porque la música parte súper lento para hacer grindcore y empieza con ese canto cultural que parece un califón prendido. No sé, es duro. A mí eso es lo que más me gustó de Isaac, güey, el sonido que tiene mucho más variante, si lo comparáis el tiro con Brutal Trot y porque cuánto Brutal más. Trot igual tiene bastantes variantes, debo decir que escogí dos temas que me parecieron más representativos de lo que es el grindcore, pero es una bandaza. Lo que pasa es que Brutal Trot pero no varía mucho, no varía mucho, por ejemplo, entre los dos tracks, me decís que era una diferencia de año entre el 96 y el material del 92. Sí, efectivamente ahí no hay tanto cambio, pero yo diría que a partir del año siguiente, el 97, cuando graban Sound of Animal Kingdom, que era como el que los consolidó ya como aquí. Y es ahí donde yo diría que Brutal Truth entra en otra vena y se aleja un poco de lo que es el grindcore propiamente tal, o sea, por lo menos tan convencional. Siguen, yo diría que bueno, es propio del grindcore experimentar, y por ahí es donde Brutal Truth tiende a presentar un álbum que se cuestiona a sí mismo lo que significa hacer temas, ¿cachai? Porque empieza primero haciendo los típicos temas contestatarios, y a medida que vaya avanzando en el álbum, hay un momento en el cual queda la crema, porque la tecnología empieza a dominar al ser humano, al punto que hay un tema en el cual te dice, bueno, ya quedó la cagada, ya no queda nada, y a partir de eso, al tema siguiente, tenemos 3 minutos de puro silencio y pareciera que quedó la nada, ¿cachai? Después viene un penúltimo tema con música ambiental y una radio que está como repitiéndose constantemente, y termina con este Pray, que son 24 minutos del tipo cantando Pray. Claro, y uno realmente termina teniendo una experiencia religiosa, que es lo mismo que rezar el rosario durante media hora, ¿cachai? O sea, ahí tenemos un cuestionamiento en el fondo de lo que significa hacer canciones y también lo que significa tener una experiencia religiosa. O sea, son prácticamente igual discos súper conceptuales. Súper conceptuales, súper conceptuales. Sí, al fin y al cabo lo que decís de Isaac, que no había mucha diferencia entre tres canciones que escuchamos, y que de pronto escucháis un cambio de riff y es el otro tema, pero como es como si fueran netamente una pura canción. Claro, entonces, el álbum entero, o sea, un álbum que dura media hora y que tiene más de 10 discos, o de 10 tracks. Como la misma noticia. O sea, es brutal, ¿cachai? Talar, sí. No sé, Seiza, si me van a perdonar. Sí, son. Sí, son impronunciables para mí. Se murió víctima de un tsunami en Asia el año 2004. Posterior a eso, la banda decide no continuar con el proyecto y, bueno, se las arreglaron para sacar adelante un trabajo que estaba a media y lo completaron con algunos temas que ya tenían grabado anteriormente y le pusieron Grind Finale. Eso fue lo último. Fue lo último. El último que les caché es el álbum del 2003, que era el Final Exile. Claro, lo que pasa es que el primer disco que saca Nasum sale en el 95, que se llama Industrie Slaven, que es como el clavo de la industria, que salió con un sello independiente, en el fondo lo sacaron ellos, un demo que ellos sacaron. O sea, estos tipos han sacado como 20 EP, grababan, han sacado muchos. Algunos EP los grabaron estudiantes de ingeniería de sonido y quedaron pero como el poto, ¿no? O sea, realmente pésimamente grabados, eran inesperados. Después vino el Doombringer, que era otro disco. ¿El 2003? Después de eso viene el Human 2.0. Ah, sí. Y después viene el Heredity, que salió el 2003. Tiene mucho más material. Eso eran por sello, ¿no? Eran por, sí, por material independiente. No, eso ya eran con Relapse Record. Yeah. Incluso el 2004 sacan este disco que se llama Shift, que yo creo que es un gran paso para Nasum, porque el Human 2.0 y el Heredity me parecen unos discos un poco convencionales. Yeah. O sea, mucho más interesante escuchar Inhale Exhale en cuanto a experimentación y llevar la música al extremo. Los otros dos discos me da la impresión de que se fueron un poco por la segura, porque estaban vendiendo mucho, incluso se ganaron ahí unos premios del mejor disco de rock pesado allá en Suecia. En como Suecia, el Grindcore es premiado en Suecia. Sí, pues se ganaron. Oigan, cabros, rock clásico. Pero tengo una noticia caliente. Acá llegar al Facebook. Y antes que la tire Rocaxi, hay que tirarla. ¿Qué cosa? Y nada menos que tenemos entrevistado en Heavy Shit, ya de los que está entrevistado, al vocalista nuevo de Dimmu Borgir. Oh, mira, primicia en Heavy Shit. Buenísimo. Y por eso entonces renunciaste, bueno, tú, claro, ni al lado, bueno. Que iba a cantar con esos mamones, loco. Estaba puro moviendo. Igual estaban mejores. Ahora que estaba él. Sí. Bueno, oye, siguiendo con el especial, weón, porque me cambié este tema por un Sergio. Es la primicia. Estaba tan excitado este weón que no pudo aguantar. La dura. Yo voy a guardar la primicia. ¿Ahora qué voy a hacer? Creo que no la podía ganar Rocaxi. primera no, estuvo en Hell. Estoy bien preparado, yo creo que ahí hay un paso adelante, o sea, desde el Inhale Exhale, que no tenían una, un disco tan bien grabado y donde no tenían temas tan interesantes. Así que los temas van a, los tracks van a ser Inhale Exhale, Tested, que ambos son del mismo álbum, My Philosophy, del mismo álbum, y finalmente vamos a escuchar Circle of the Feet, que es de este disco Shift, que me parece que es uno de los mejores. Bueno, Nasum ya no sigue adelante, hasta aquí nomás llegó el proyecto, el muerto es irreemplazable para ellos, y de hecho los integrantes de la banda ahora se están dedicando a proyectos distintos, alternativos, otro tipo de música, me parece bastante que no, muchos de ellos, estos bueno, igual rozaban un poco la beta como técnica y también del death. Yo, probablemente y, el death técnico. Y tiene nada más toda esta influencia de hardcore que es muy propia también del grindcore. Sí. Por lo tanto, ahí. A pero que agarró un poco, que agarró fuerza mucho después de los mediados de los 90, porque al principio no se olía esa wea hardcore en no tanto, levanta. No, era mucho más experimental. El Inhale Exhale. En casi al final de su carrera. Claro. Entonces, eso hacía que todas estas bandas se fueran ahí inmiscuyendo en un sonido mucho más. Que no les venía al caso, como el caso de bandas trasheras también, pues, que claro. A la hora de entrar un sello grande se iban al carajo del sonido. Claro. Bueno, vamos a ir entonces con Nasum. Estás en Heavy Cheat, en el Círculo de los Violentos, media hora dedicada a tu adicción más profunda. Sound. Eso era Nasum con Circle of the Beat del Shift. Un sonido más poderoso, güey. Terriblemente poderoso, aunque bastante más cochino, ¿Si te fijaste o no? Sucio, sí, sí. Yo no lo sé, por lo menos hasta el bajo estaba con distorsión, una wea así. Súper distorsionado. Pero los temas en sí están súper bien compuestos, son las rajas. De hecho, si pensáis en un tema que dura 1 minuto 10 segundos y pareciera que durara mucho más porque es bastante más complejo. O sea, esta banda es más modernosa, bueno, en su sonido. Totalmente. Absolutamente. Tiene un sonido mucho más duro, más crudo. Y me recuerda también, a como los Panteras de este estilo, bueno, así como más. Por eso terrible. Yo creo que pegaron más fuerte también y por eso fueron más populares. Son mucho más populares. De los que hemos escuchado hasta ahora son los que más han vendido. Brutal Truth es, yo diría, el más respetado, pero ¿cuántos escuchas Brutal Truth? Puta, son súper pocos, ¿cachai? Sí, bueno. Y Isaac, esos hueones son completamente desconocidos. En cambio, Nasum ya es una cuestión más masiva, mediática y buena red de que este loco se murió. Claro, una tragedia como esa de la mala cueva. Igual, ¿de dónde era Nasum? Suecia. Sí. Son suecos. Bueno, y de repente, igual por toda la trayectoria que tienen los suecos, bueno, en cuanto a banda y a metal, yo creo que por ahí va el enganche de muchos hueones. Sí. Nasum es mucho más duro y a muchos les gusta Nasum con una hueá impactante, pues. O sea, el sonido es un combo en el hocico de una. O sea, yo creo que aquí hay una diferencia súper importante a raíz del origen de las bandas. Primero escuchamos dos bandas que son de grindcore de estadounidense. O sea, el caso de Brutal Truth de Nueva York e Isaac de Florida, que son bastante más cochinos a la hora de producir el disco. Las pistas están más distorsionadas, el sonido es más sucio. En cambio, Nasum, los suecos, como siempre, tienen un sonido más limpio, en cuanto a producción mucho más cuidada. Pero porque hay una búsqueda. El sonido de ellos también es mucho más pulido. Sí, a pesar de que al principio en Industrial Slaven sonaba bastante sucio, pero porque era una grabación independiente. Claro. Yo diría que ahora con Chief trataban de hacerlo un poco más sucio como para volver a los orígenes, porque estaban demasiado vendidos, ¿no? Estaban muy populares y para mí por lo menos me funcionó bastante bien. No, tiene una fórmula muy personal, el sonido de... A mí me impactó, sobre todo el último disco, el último tema del último Shift, Circle of Defeat. Sí. Yo lo encontré muy, muy cargado al riff, menos preocupado como el tiempo de la batería, ¿cachai? Sí. Más duro. Y así, de hecho, los temas son un poco más largos. En el caso de Nasum, yo diría que el promedio de tiempo de cada tema son 2 a 3 minutos, que es bastante, ¿verdad? O sea, igual se salen un poco del rango grindcore. Bastante para ser grindcore. Sí, pues. Igual escuchamos temas bien cortos, 20 minutos, si te fijaste eran N temas. Sí. Menos de un minuto. Sí. Ahora vamos a escuchar una banda, una bandaza, una de las que más me gusta a mí de lo que es el grindcore. Se llaman Rotten Sound. Rotten Sound. Sí. Son de Finlandia, que yo diría que son los representantes del grindcore en Finlandia que se conocen. Tienen la gracia de que han sacado una cantidad de EPs, como casi todos los todas las agrupaciones grindcore, casi interminable, ¿ya? O sea, partieron sacando 3 EPs al principio independientemente. Primero tienen un EP que se llama Sick Bastard, que salió en 94. En 95 sacan otro EP que se llama Psychotic Veterinarian, del cual vamos a escuchar un tema que se llama Police Raped a Pensioner. Un pedazo de nombre. Claro. El 96 sacan Losing Face. En 97 sacan el primer disco oficial de Rotten Sound con el Repulse Record, que se llama Under Pressure, salió en 97. A partir de ahí sacaron un segundo disco que se llama Drain, que yo se lo recomiendo porque incluso ahí hay un cover de Carcass, de la muerte. Perfecto. Sí. No, una historia súper buena. El cover es de Carcass. Sí, en general Rotten Sound tiende a ser cover de las bandas que le rinden tributo, Napalm y Carcass. Ya, en este caso Rotten Sound se tira un cover de Carcass. Sí, en ese disco. Así que escúchenlo porque es de la muerte. El 2000 se cambian de disco, de estudio y empiezan a grabar con Necropolis, con el cual sacan un EP que se llama Still Psycho, que es la raja. Sí, es uno de los mejores de Rotten Sound. Y finalmente el 2002 con Relapse Records sacan Murder Works, del cual vamos a escuchar un tema que se llama Revenge, que a toda mano. Rotten Sound yo diría que es una banda mucho más preocupada del sonido grindcore, no tan experimental como puede ser una banda como Brutal Truth, pero sí rápidos para tocar, súper distorsionado el sonido a 1000 por hora y temas bastante breves. Terminamos este bloque dedicado a Rotten Sound con dos temas de su track de su disco del 2005 que se llama Spinner Farm. El primer tema se llama Fail on Fall y el segundo Nation, que ahí son bastante breves, y en cual el sonido yo diría que mejoró bastante en cuanto a producción. Es uno de los más limpios que tiene esta banda. Así que vamos entonces con estos 5 minutos. Imagínense todos los temas que vamos a escuchar y en conjunto no eran más de 5 minutos. Así que vamos a ver 5 minutos de pura brutalidad. La chapa grindcore aquí en el círculo de vientos. En el círculo de vientos en Heavy Chat. Esta es una de las mejores bandas de grindcore que yo conozco. Estos tipos, además, en el país donde de Finlandia, nadie más yo creo que toca grindcore, y si lo tocan, por lo menos no son tan conocidos al punto de que alguien los haya escuchado alguna vez fuera de su país, ¿cachai? O están en Canadá. No, pero sé que en general grindcore no tienden a la destrucción, sino que más bien las letras son muy pro heterogeneidad, libertad. Son punky los weones en el fondo. Sí, sí, pero no tan así, ¿eh? Porque por ejemplo, a veces le tiran patadas a los punky a raíz de que encuentran de que son demasiado doctrinarios, ¿eh? Son súper medio individualistas también. Por lo menos los Rotten Sound tienden a eso. O sea, son metaleros tú, weón. Sí, son metaleros, pero con su estilo contestatario. Y bueno, eso sería todo con esta media hora dedicada al Grindcore. Espero que les haya gustado. La próxima semana tenemos un invitado estrella, ¿no, Sergio? A Chris, del grupo Squad. Así que con el Grindcore ahí hay alguna conexión. Sobre todo el Chris es súper, súper crossover, así que van a quedar locos con Squad. Algo irá a tirar ahí, quién sabe. Alguna. Sí, acaba de rectificar eso, sí. Para todos los chillos. Ojo que el círculo de los violentos no es que esté dedicado toda la semana al Grindcore. Es media hora dedicada a algún estilo distinto. Algún entrevistado. Esto sería todo, por lo menos en cuanto al círculo de los violentos. Sigan con nosotros porque ahora viene el abismo. Abismo, caída libre hacia el límite del metal. Para empezar este bloque vamos a hablar de la banda católica, iba a decir la banda canuta, bueno, la banda cristiana, Stryper, que se mandó un concertazo hace una semana y media en el Teatro Monumental. Yo no fui, bueno, y me arrepiento no haber ido. Bueno, afortunadamente estaba en un lugar mucho mejor, pero el concierto estuvo muy bueno. Lo que más llamó la atención es que Stryper siempre ha sido catalogado una banda glam por la tinta y por el momento en que aparecieron. Tucutá, puro tucutá. Y el sonido, las guitarras, espectacular. De hecho, escuchaste un comentario por ahí, dijeron, si Carcass afinara más alto y tuvieran un vocalista heavy metal, haría sonado como suena Stryper. Así es Power. ¿Sabes? Así es Power. Chuchu. Con los medios coros, puras Flying B, Jackson. La muerte, bienvenida la formación clásica. Y celebrando los 25 años, y bueno, para rememorar lo que fue ese concierto. El esperado concierto, ¿cuánto esa hueá la anunciaron? Exacto. No, y hay gente que espera Stryper de que iban a venir el 89, que iba a traer la Pepsi. Ay, fue una. Se cayó el concierto. Se cayó porque no tenían mucho quórum acá. Así que habían buenos true con poleras de Petra. Buenos true. La hermana Petra. Claro. Bueno, ahora vamos a tirar un tema disco del. Está más true. No es igual el mismo estilo, pero esta canción es muy heavy. De hecho, tú realmente escucháis las guitarras crujir, weón, y bueno, tocándose la vida, por Dios. Y después, bueno, vamos a tirar un temazo del maestro Dio, del disco Lock Up the Walls del año 90. Más que nada porque el guitarrista que tocó acá, Rowan Robertson, lo entrevistamos hace, ¿cuánto? Dos semanas, o sea, según dos meses, pero la entrevista la subimos en la temporada anterior. En la temporada anterior lo subimos hace dos, tres semanas. Y yo creo que escogí esta canción en particular porque aquí el weón deja la cagada. O sea, yo no escuchaba un weón, un guitarrista shred, en el contexto de tocar para un vocalista grosso, dejar tan la cagada como la deja este weón en el solo. Y de hecho, en esta canción fue la que le pregunté en las preguntas de que, ¿cómo crees que hizo este solo, weón? Y el weón dijo que grabó tres solos para este disco. Y al final se ensamblaron los mejores pedacitos de cada solo y todo casi. Sí, weón. ¿Y cómo suena? Bueno, este disco lo produjo el. ¿Cómo se llama este weón? Que estuvo en las perillas del Back in Black, me acordaré, que produjo el X Factor de Maiden. Por eso tiene que ver con que esté Simon Wright en este disco. Puede ser, de hecho, eso me contó. ¿Simon Wright está en el disco o en la gira de él? No, Simon Wright llegó para la gira del Flick of Switch, dos discos después del Back in Black. Pero lo que sí hay en común y que apuntaste, primero los estudios en los cuales se grabó, y segundo, la caja. La caja que se grabó Back in Black se ocupó en este disco en Lock Up the Walls. Esa guay me la dijo Simon Wright. Casi se cagó. Y de hecho, lo único que le cambiaron fueron los parches. Pero vaya a cachar que es la caja característica de Back in Black. Me imagino, sí. De hecho, hay mucha diferencia entre los discos chinteros de los 80 y con el Fly in the Wall, Flip of Switch. Esa guay son de los 80. El sonido ya como que ahí ya es sintético. Sintético. Sí, bueno. Bueno, acá vamos con Stryper y. Sí, y Dio. Stryper con el tema se llama Born in a Man, del disco To Hell with the Devil, y Dio con One of Water, del disco Lock Up the Wolves. Piece of shit. estamos. Entonces ahí pasaba la gran y brutal banda Helmet, que nunca falla. Música media cristiana, nunca habíamos estado tan cercanos a Dios. Entre Striper y Helmet hay aquí una ensalada. Bueno, para que entiendan un poco de qué se trata esta nueva versión de Heavy Chat, donde el abismo, que es la sección en la que estamos ahora, va a ir todo lo que es el heavy rock, todo lo que es el... La música que está determinada no está tan asociada con el metal más duro. Claro, claro. Igual es una ensalada, pero bueno, heavy chat sí, es una ensalada. Todo. Es que va a estar como el heavy metal, va a estar ahí el todo lo que es el sleaze, el glam, la wea. Metal progresivo, claro, el stoner también, todo el por eso, como yo digo, el lado más heavy rocker de todo, ¿no? Heavy chat, ensalada y metal. Rock y cualquier cosa. Y bueno, ahí pasaba Helmet con su tema Iron Head, que es del disco In The Meantime. No, Meantime, perdón, In The Meantime. Total, en todo caso, la voz del cantante. Sí, bueno. Sí, ahí conversamos sí. Con Sergio que Ayrton Reisner parece que le debe mucho a esa voz, weón. Bueno. Sergio opina eso de que la voz es prácticamente no. No sé, yo no sé, no lo encuentro tanto. No, porque estamos hablando de Helmet, que es del año 90, 89-90. Sí. Y no sé, antiguamente yo creo que entre el thrash y el sonido de Helmet, que es total y netamente un metal alternativo, así muy ligado al post-hardcore, ¿cachai? ¿De dónde son Helmet? Helmet son de Nueva York, y son esta banda se crea en el año 89, tiene varios discos, 4 o 5 por lo menos. Ya, o sea, ¿nivel de producción? Claro, el primer disco del 90 sale por un sello piola independiente que se llama Amphetamine Reptile Records. Y el segundo disco sale por un sello mucho más grande. Por Interscope, ahí está. Este sello que recogió muchas bandas de metal alternativo. Sale este disco el año 92, perdón, Meantime, donde se prende un single que si alguien cacha que me pasa el tiro que me estoy hablando, y de Meantime, el tema clásico de ahí. Y bueno, Helmet se actualmente está separado, creo, si me equivoco, porque ha tenido varias peleas, rupturas y weá. Hay un solo ahí, Paige Hamilton, el único... Que es como el cabrón. El cabrón ahí que mantiene toda la weá activa. Y bueno, ha pasado por varias etapas, weón. Imagínate que en el año 90, no, perdón, en el año 2004 se intentó reunir Helmet con varias opciones, con Frank Bello de Anthrax. Wow. Al bajo estuvo ahí también gaiteando y como que filo, así como que no sé si hubo gira, pero de ahí marcó, ¿cachai? Y también llamaron a John Tempesta de Testament y Rob Zombie. ¿Pero eso funcionó? Funcionó y me parece que no sé si lograron grabar un disco que hubo ahí del año 2000, bueno, se fructó entre el 2004 y el 2006. Pero en 2006 Helmet se acaba se separa de la formación clásica y quedan weón todos nadando así, por uno para allá, otro para acá. Uno que tiene otro momento, weón, una sala de weón. Penoso, weón. Penoso, weón. Llamar siendo a, el caso a, banda. A toda la banda no llega nadie, weón. ¿Cómo, pues, weón? Es penoso. Sí, pues, no, dice. Helmet, weón. Bueno, Helmet mantiene su crudeza y enseñó sí. Hardcore. Dije, si en esta senda vamos a ir con otro tema y otra banda gigante que ya sonaba en Heavy Check, que es Suicidal Tendencies. Próximo, me parece, a pisar suelo chileno por segunda vez. Y deberían, porque están anunciando para este festival de mierda. Y reitero tirarle cheta al Maquinaria Festival. Oye, weón, el Maquinaria Festival le ha sido como una ambigüedad absoluta, weón. Esa weá es como el estado anímico de Sid Barrett es comparado a Maquinaria Festival, ¿no? Comprando entradas, reírme nada. Además que han agarrado la onda de crear por Twitter ciertas noticias que son mentiras, como que van y no van, weón. Que Ray Chagas no viene, que se va a bajar, que finalmente era mentira, que era una broma, entonces. ¿Ya la gente se siente estafada viendo lo que pasó? O sea, no, es que no se entiende que, por ejemplo, el primer día del festival te confirman tres bandas, como Incubus, Linkin Park, Pixies. Está bien, es primera vez, o de las primeras veces en Chile, que se utiliza un formato alternativo y creado para un montón de gente, ¿cachai? De todo tipo, pero las bandas ya son raras, las tres que confirman, y son varias más por confirmar. Y empiezan a rumorear, a tirar el rumor de Queen of the Stone Age, que... No se sabía si iba para el primero o segundo día, claro. Irán para el primero, después confirman a Cabalera Conspiro, así que por favor, qué mierda sea ahí Cabalera Conspiro, así. Si quería tocar solo, weón, claro. ¿Cachai? ¿Quién más, weón? Es un montón de weón. Y de hecho habían dicho que a lo mejor venía Tool. Claro, y Tool también lo estaban subiendo a la misma weón. Y Tool jamás pensó en venir, ¿no? Y Rage, cuando finalmente aparece, tiene nada que ver con las entradas que les habían vendido, por lo tanto la gente... No cambian de lugar también, Rage va a la Lipset para que siguen. Claro, o sea, en realidad, claro, la gente dice, bueno, ustedes sabían lo que estaban comprando, pero es que no están así, ¿cachai? Se supone que ellos estaban vendiendo un festival que tenían varias bandas conocidas, muchos nombres rumoreados, y la gente les compró un poco de estos armados. Y este mismo festival, que hay que recordar que es un festival brasileño, sino que, o un festival que se hizo en Brasil con éxito, no pasan estas weas de las productoras chantas. Se supone que están tratando de emular un festival que se hizo en Brasil. Eso, ese es el problema. O sea, ese es como el modelo que ellos tienen, pero al estilo ordinario, local, claro. Super hiper subdesarrollado. Entonces, si hay una alta demanda de conciertos aquí en Chile, que son 60, por decirte, de aquí a fin de año, weón, ¿por qué cresta? No arman conciertos por separado y tienen una temporada más para el 2012, ¿cachai? Pero bueno, productora, jueguense la por hacer buenas huevas si no lo hagan festivales chanta, menos el club hípico, weón. Sí. That sucks. Bueno, y vamos con Suicidal, que estaba, como estaba diciendo, probablemente vienen a Chile al segundo día de este fucking festival, donde va a tocar Rage con Cypress Hill o con Suicidal, o quién sabe si los tres, yo no tengo una información clara. Pero hay concierto pituquito para todos los que quieran ir a... Para el que quiera, ahí están. Así que eso, vamos a ir con un clásico Suicidal de el tercer disco, recuerden, el primero del 83, homónimo Suicidal, donde venía el clásico Institutionalize. El segundo, Join the Army, con todo el sonido pesado, hardcore, visceral. Y el tercero ya se pone crossover, trash, a cagar sucio. Bueno, el disco tiene un nombre muy particular, que se llama... How will I love today if I can even smile tomorrow? Así que vamos con eso y el tema se llama Trip of the Brain en Heavy Shit, el abismo. I gotta get away again. última para el Rubén Sigmund. Somos nuestro bloque más maléfico de la semana. Este es el primer bloque de la tercera temporada, el noveno círculo. Lo más brutal, lo más pulentamente brutal de la semana, loco. El bloque más duro y más oscuro de Heavy Chet, por fin ordenado en la sección final, donde aquí van a estar las bandas más cochinas, weón, más metaleras duras. Lo más, todo el thrash death que siempre existe oír y nunca lo tocan en las radios porque son todos posers. El black, el doom y todas esas variantes oscuras del metal van a estar sonando siempre. Antes que nada, tirar unas noticias. Sí, tenemos unos anuncios, que vamos a empezar a tirar anuncios ahora toda la semana. Básicamente son dos tocatas que quiero anunciar. Este viernes 27 de agosto a las 11 de la noche se presenta Nuclear, gran valor del metal chileno. Ah, son del sello de un amigo, ¿eh? ¿Sí? De Nacho Rey, no sé lo que cachai. Ah, ¿le dura? Sí. ¿Tú eres amigo de él? Sí, pues. Un día debería venir para acá. Bueno, lo podemos hablar. Deberíamos invitado, hablar, invitado. Sí. Bueno, Nuclear con Sicario y Inferia en el Club Rock y Guitarra. Esto queda, bueno, para los que no sepan, ahí en Macul 233 con esquina Doble Almeida, en Ñuñoa. Si quieren más información, se meten ahí a www.nuclear.cl. Las entradas están a 2 lucas y van a estar en venta el mismo día del evento. Y el sábado 28 de agosto a las 10 de la noche, aguante con Chalí porque se presenta Faustino Sin Cuello, Grotesque, Deathbed, Sculpture, Asbel, Tanatopraxia y donde en el Galpón Storm. Eso queda ahí en Independencia, mi barrio, mi antiguo barrio, compadre, ahí en Independencia 3965, esquina El Olivo. La entrada va a estar a Luca, empieza a las 11 de la noche. Y desde las 11 de la noche, los primeros 40 asistentes pueden exigir gratis un disco split. El festival de la muerte, bueno, se viene a tocar un disco split. Imagínate, weón, te mandáis un disco encima por Luca y tenéis cuánto, como 2-3 horas de pura música, eso va a ser brutal. Estoy pensando en ir incluso, weón. A reportear. Y volver a tus tierras. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un concurso, weón. ¿Sí? El compadre de Cosette. Bueno, para aquellos que quieran promocionar su tocata, este va a ser el espacio, así que nos mandan un mail o escribanos en el blog. Básicamente contáctense con nosotros por el blog, es heavy-chip-podcast.blogspot.com, y ahí nos pueden escribir o anunciar sus tocatas. Si alguien tiene alguna banda que quiere que toquemos algún demo, acá vamos a estar abiertos a escuchar a todo el mundo y pueden salir al aire si es que obviamente sonido lo permite. Además de no olvidar nuestras plataformas, que bueno, ya nombraste el blog, también nos pueden buscar en Facebook como Heavy Chet. Estamos en Last FM. También estamos en Twitter. En Twitter, estamos en Twitter ahora, sí, nos renovamos. Heavy underscore Chet. Vamos a usar muy bien, bueno. Estamos directo a la dominación mundial. Queremos dominar el mundo. Estamos en todas las redes sociales. Este es nuestro como octavo intento, bueno, en tratar de dominar el mundo. Nosotros vamos a rescatar a los mineros. Esta bueno. Vez va a funcionar, tú, bueno. ¿Qué están escuchando los mineros ahí abajo? ¡Qué biche! Ya, bueno, empecemos con el noveno círculo. Y vamos a partir con... Reiteramos la exclusiva que tuvieron hoy día en Heavy Chet sobre Snowy Shop, el primer entrevistado de esta... de este fanzine. Increíble. Increíble. Es desde hoy el vocalista y bajista oficial de Dimmu Borgir. ¿Qué tal, compadre? Ni Rockaxis tuvo esa wea. Ni Knack. Ni la Metal Hammer. Nosotros nada, la tuvimos. Nada. Nada. Un moco al lado de nosotros. En ningún otro medio, Snowy Shaw ha destrozado a todas las bandas como en Heavy Shit. Ahora tenemos tal ahí, nos van a decir hoy, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con una banda que se relaciona de alguna manera con la última entrevista de... Exactamente. Estamos hablando de Megadeth, uno de los Big Four, con una canción del disco United Abominations, la canción Sleepwalker, tomado del registro en vivo en San Diego. ¿Y por qué está seleccionado? Porque hace poco tuvimos el honor de entrevistar a James Lomenzo, ex bajista de Megadeth. Ex bajista de Megadeth, bueno, lo fue hasta febrero este año, lo fue durante casi 4 años, y es un bajista que yo creo que no requiere mucha presentación dentro de la escena metal. Lomenzo vino a Chile. Exactamente, ha tocado con Black Label Society, okay, con White Lion, con David Lee Roth, con Pride and Glory en Sack Wild. ¿Con David Lee Roth? Perdón, que... Tocó en un disco en el... ¿Cuánto? ¿Después del Skycrabber? No, mucho. Pues es uno de los nuevos que toca con Johnny Five. Perfecto, ¿cómo se llama? Algo con Band. Por favor, el que sabe nos manda la soplada, por favor. Que es un pedazo de disco que toca Unify también. ha tocado con más giles, pero esos son los que más cacho yo por este momento. Pero ya haber tocado con Mustaine, haber aguantado Mustaine, ya es mérito sí. suficiente. Aguantar a Mustaine, decir ya. Que a propósito ahora canta como si fuera una vieja, una guagua. Oye, pero es que ustedes van a oír ahora el track en vivo y Moon canta la zorra. O sea, me indica que en el DVD del Big Four va a cantar la zorra igual, weón. Sí, weón. Ah, pero eso debe ser por pichicateado, total, pues más bisturiado que los discos. No sé, pero por lo menos el Big Four se veía la raja. No, pues, porque nosotros lo vimos, porque nosotros en Fiction tenemos acceso a mucha información. Vimos el famoso Piratas. Video, sí, pirata, amigo de Google y Rapichet. Rapichet. Sí, Rapichet. Y vimos el video y el weón ha sido un falsete ordinario. No, para a nadie, a nadie. En cambio, Tamaraya. No, a ver, tomar ahí un monstruo. Oye, lo menso se mandó la entrevista. Yo creo que es la mejor entrevista que hemos hecho hasta el momento. La vamos a repostear incluso prontamente. Y la cagó el weón, le puso mucho Wendy y el weón la hizo del iPhone. ¿Del iPhone? Sí. El weón, al impacto. La cagó, weón, la secre. Cuando le preguntaste por los bajistas, el weón escribió uno de su cosecha. Sí, pues el weón escribió más de lo solicitado. Nada más y nada menos. Que toca con el John, bueno. A todo esto, James Lomenzo tiene 52 años, weón. Oye, se ve como tú, ¿no? Sí, luego parece un pendejo en nuestra edad, sí. Sí, sí. Ya luego aquí viene Sleepwalker y por favor pónganle oreja a los grooves que este weón da. De hecho, este weón tiene mucho groove. Y no sé, o sea, como bajista, 10 veces el exo. Es como comparar un guitarrista rítmico con un bajista seco. La diferencia entre Ellefson y Lomenzo. Y aparte la puesta en escena, bueno, no sé si ustedes fueron al concierto del 2008. Weón se mandó una puesta en escena. Weón se maneja en arenas grandes. Yo creo que la escuela de tocar con White Lion y con Billy Roth lo sienta. Y aparte que el bajo perdió volumen en muchos momentos. Y bueno, se sonó un problema, tiró el bajo y se puso hasta cantar. Y de hecho canta mejor que Mustaine. Aquí lo van a cachar en los coros de este track. Increíble. Que lo hace todo él. Eso es un personaje del metal. Personaje. Lean la entrevista, loco, porque para los bajistas pro, weón, es una joyita. Además que una exclusiva. O sea, ¿cuántas veces te topáis con Mexico? Rocaxi lo entrevistó, pero le preguntó pura weón. No, por siempre, weón. Sí, weón. Lo genérico, lo genérico. Megadeth con Sleepwalker de en vivo en San Diego. Lo vamos con Strapping. Ah, pegadito. Estos son tus mentores, güey. Claro, Strapping Young Lad, la banda del demente Devin Townsend. Del disco Alien, que es el disco. Es como es el álbum blanco de Strapping Young Lad. Es el. De todo lo brutal que es Strapping Young Lad, este es el más brutal. El más brutal es el más descontrolado. Y una reseña de Devin Townsend tiene desorden, bueno, es bipolar y tiene, claro. Tiene un, ¿cómo se llama? El desorden. Desorden mixto. Tiene una hueá a la cagada y el hueá está medicado por todos lados. Y para este disco dejó de tomar las medicinas. Y se encerró en un estudio chico en la chucha del mundo y el resultado fue este disco. Y de hecho este fue el single y si ustedes ven el videoclip, esta canción es un homenaje a la película Evil Dead. ¿En serio? Sí, es una brutalidad. Sí, y este es el track popero, entre comillas, de Strapping Young Lad. Y la weá es un. Escucha. Strapping Young Lad y Megadeth pegado en este bloque, brutal. El verdadero bloque, el noveno círculo, la última parada del metal en Heavy Shit. Salud por eso. Salud. Increíble. Increíble. Se pasó, bueno. Tuvimos un bloque como nunca. Estás en el noveno círculo, la parte más heavy shit. Y esto era Strapping Your Lad sonando fresquecito, weón, increíble. Del disco Alien, qué brutalidad, loco. Qué brutalidad con clase. ¿Cómo sabe ese weón? Ese weón sí que sabe, weón. Exactamente, exactamente. Estamos hablando ahí de la variedad que tiene este weón. Estilística de Strapping Your Lad. Es increíble, increíble. Esos coros poderosos, weón. Esa pomposidad brutal. ¿Cuánto dura el tema? ¿El tema durará? ¿No pasará los 5 minutos? Y Strapping es así en general, no, sí. No, no, lo justo y necesario. En 5 minutos este weón es una canción, sinfonía, ¿no? Verdadera sinfonía. Es sinfonía. Tú me comentaste ahí que lo que hice, se había propuesto mucho al armar este proyecto era que quería sonar como Queen con Morbid Angel. Con Morbid Angel. Claro. O sea, la pomposidad, meta, ¿no? La pomposidad de Queen con la brutalidad del death metal. Increíble. Y igual, y máquinas, y mucha máquina. Mucha, y de hecho, máquina, el ídolo bien. Este one es Phil Spector, por eso tiene esa producción de Wall of Sound, murallas de guitarras, murallas de bajo, yeah. Arreglos, bajo los arreglos. Y si escucháis alguna de estas weas con audífonos, weón, la cantidad de synth que hay por abajo, voces, guitarras, arreglos, increíble, voices. ¿Cuál es la relación que tiene con ¿cómo se llama? Con Fear Factory. Con Fear Factory. Con Fear Factory, claro. Bueno, Jim Hoglan y el bajista son de Fear Factory. El bajista post Christian Goldberg cuando se fue. Exactamente. Y bueno, hay una relación también. Bueno, Jim Hoglan, todos sabemos con quién ha tocado, con Death, con. Claro. Con Death Angel, con Dark Angel, perdón, con ¿quién más me falta? Y con Testament también. Y también alcanzó a hacer una banda con la Michelle, claro, con la Michelle Meldrum, que en paz descanse, que era de las Phantom Blue. También. Sí, hizo el mundo muy pequeño. El mundo muy pequeño. Increíble. Ya hago padre, dele con su. Ahora vamos con un toque más sucio. Bueno, también hay que comentar lo de Mega, que fue increíble. Bueno, cerrando el programa. Sí, estamos terminando ya el programa. Estamos terminando. Este es el último bloque ya. Dejé chido en el noveno círculo, esta media hora dedicada al metal más duro. Bueno, la última parada en este lento descenso al corazón más oscuro del rock y del metal. Así es, Carliños, porque en el noveno círculo hoy tenemos la beta más dura y densa. Y bueno, pasó Megadeth con Sleepwalker, que está increíble. Registro en vivo, ojo, en vivo, sí. En vivo en San Diego, como decía. Se indica que está medio pichicateado la voz. Es que es un debate, bueno, así fuera del aire, bueno, comentamos que está pichicateado. Te voy a mostrar. Es que el Big Four, yo no he visto la presentación de Megadeth en el Big Four, vi la de Slayer. Está guatón. Nunca sí, sí, no sé, sí, no sé. Y canta haciendo un farcito asqueroso en tema. Yo no sé si se fumó mucho cigarro, está enfermo. De viejo ponchero, bueno. Porque realmente se ve muy mal. En cambio, Tom Araya, que viene de la tremenda lesión en la espalda, que estuvo súper enfermo, el weón canta, pero perfecto, ¿cachai? O sea, claro, ya no tiene 20 años. No, ¿cachai? Sí, bo. Pero el weón hace los mejores temas. ¿Sabes qué? Que Slayer, weón, tiene esa weá que. Más encima que toca, pues, tocan en acción. Ah, sí, esa weá. Estuvo notable. Estuvo notable. Gigante ese weón. Se mantiene en todo imperio, weón. Yo que me llené los hijos, weón, relevando con el weón, decía que era quebrado, me trago mis palabras. Sí, no. Maestro. Al carajo, weón. No, se pasó, pero caché esa weá que yo te decía, Carlos, que Slayer. Sigue tocando como con actitud, así a cagar, como que igual. El batero seco. Sí, sí, como son como 45 minutos más o menos los que tocan ahí en el Big Four y es impecable. No, y o sea, el repertorio igual estuvo bueno. O sea, sí, tengo 8 temas, tocaron. Raining Blood. Tocaron. ¿Cómo se llama el cuando gritó y a Chile Mierda? Eran el. ¿Cómo se llama? El Warfare. Y bueno, y la cagó como. Y ese es del primer disco, ese tema es del primer disco, o sea, estos buenos tocaron. De todos los discos, desde el primero al último, hicieron un sellos, no, increíble. No, y aparte que no, están tocando impecable, bueno, están tocando hecho una máquina. Yo creo que le hizo bien a este weón, o sea, mala onda que se haya enfermado, pero me dijo que a raíz de que se enfermó, se paró un poco y ahora está cantando mejor ya. Claro. Sí, sí, sí, no, te gusta un revival de Slayer y bueno, y Megadeth, siguiendo con la beta, siguen sonando, weón, sí. Y suenan. Allá, mira. Strapping Young Lad, que fue impecable, como siempre. Strapping Young Lad. Un paréntesis, Strapping Young Lad, las afinaciones que usan. Eso ya. Que cuando tocan con 6 es CG, CG, CG, CE. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. La misma afinación de. La misma afinación que ocupaba el Zeppelin, el Zeppelin 3. O el Single Graffiti. No, lo que pasa. Lo que pasa es que. Quiero hacer una aclaración porque no caché nadie. Que la guitarra de Jimmy Page en ese Zeppelin 3, yo creo que era un poquito después, estaba afinada en la misma afinación, pero un tono más arriba. En 6 cuerdas, no. O sea, no tono más arriba, estaba en do, ¿cachai? Estaba como intercalada. Ya. En el Star GC estaba CG, ¿cachai? Claro. En el caso de Sauvignon Lad, se van con la guitarra grave, con la de 7 se van hacia abajo. Entonces claro. Quedan en sol. Sol, Do, Sol, Mi. Están intercalados porque tienen la cuerda adicional. Igual están con 6 octavas como Led Zeppelin. Entonces, lo que hay que aclarar, bueno, aparte que hay una coincidencia de afinación abierta, que es algo, una técnica muy oreja, zeppeliana, ¿cachai? Muy de lo, ¿cómo se puede decir? De los celtas. Claro, de lo que tenía Page, así como muy de todo. Al principio, de claro. Todo, influencia. Bueno, en el caso de Sauvignon Lad y esa guitarra en particular que. Este pelado friki le permite hacer novenas con power, sí, con el fondo. Hace eso, hace un sonido súper lleno. Claro. Y bueno, hay que aclarar que la guitarra 7 cuerdas, que es una guitarra que se induce en el metal, en la escuela Steve Bay y todo eso. Y hay una conexión con Devin Townsend. Claro, hay una conexión ahí muy subliminal donde la guitarra 7 que usa él. Como que le devuelve el favor a Steve Vai. Claro, hay una escuela ahí donde él le saca el jugo a un sonido mucho más denso. Claro. Mucho más modernoso, que nadie más se la había jugado por ese sonido. Claro. Porque las bandas de, por decirte, New Metal le estaban jugando con eso, un patrón, por decirte, 4/4, denso, riff, casi punk, ¿cachai? Claro, claro. Power chords más claro. Claro, y en el caso de David Thompson juega con. Hay una orquestación de Borneo. Ese es el punto, la orquestación del rock. Así que eso, aplausos siempre para Sauvignon Lad en estas 2 horas de Hillchet. En el noveno círculo y pasamos ahora a los Filth. Mira, nos vamos a una beta más extrema del black gótico doom extremo de medio romántico, claro, el vampirismo de Filth, que está bien de moda ahora con pero algo tengo un proyecto nuevo o algo raro está que está muy taquilla. Lo que pasa es sí, según tengo entendido, mira, yo a este tipo de Filth y sus secuaces Carlos Filth. Bueno, le seguí la huella en un par de años, le sigo en 2000, por cierto, una cosa así, con un par de discos que tenía, que eran buenos, 3 o 4 discos, porque tiraba hacia los 90, primera mitad de los 90, eran mucho más crudos, mucho más black beat, mucho más influenciados por ese inner circle que ellos no alcanzaron ni a pisar en ese sonido así tan crudo. Danny Field pasa a ser prácticamente un ícono, una suerte de llavero popular que llevan estos. Un David Bowie Black. Claro, un David Bowie Black. Una suerte de camaleón. Claro. Y que no tiene temor en jugar con las grandes masas, con sonidos populares. De hecho, el tema que voy a poner es de un disco donde, por darle un poco de mérito al sonido de Carlos Phil, se atrevieron a jugar con algo más experimental, mucho más ligado al sonido nuevo que se hacía en esa época. Uh-huh. Te hablo del principio del 2000. Y en el 2004 lanzan este disco que se llama Infetamil, que fue una carta que apostaron ellos por tener algo más concreto, porque yeah. Ellos estaban jugando un sonido muy ya tradicional, y aquí se la juegan por usar las dos guitarras, con guitarras de 7, densa y riff pegado, ¿cachai? Entonces, extraño. También en el single de este disco que se llama Infetamil también, invitan a una mina a cantar, que cantaba muy distinto de la onda de la guatona que tenía antes, que era una guatona así, cantaba onda ópera, ¿cachai? Esta es una mina que invitaron a este disco, con el single más que nada, como para el enganche popular. Te hablo de una cosa en TV y toda esa wea, de los Filth. Y sale una mina así, flaca, de un estilo de cantar tipo Madonna, por decirte, que es una más popular, más así como. O sea, es extraño, pero el ejemplo es muy malo el que puse, pero me refiero como. Suena bien, es que la experimentación suena bien. Cuando ya conocí una banda que el sonido ya es más de lo mismo. Bueno. Aquí vamos con Crown of Fate, un tema que es el segundo track de ese disco que me marcó por el sonido más modernoso. El tema se llama Gilded Cant, del año 2004. No está tan perdido en el tiempo. Y bueno, para cerrar este noveno círculo, vamos a ir con Emperor, que es y otra banda de Inner Circle, tal cual dice, que se viene un especial también más adelante, con varias bandas. De hecho, ya hay unas rarezas extrañas que tengo. Y bueno, Emperor es una banda, ¿qué se puede decir de Emperor? Una banda que sale por ahí por el año 91, 92, con todo este boom de bandas extrañas, de. ¿Dónde es la procedencia, Carlitos? Finlandesas, suecos, cachai, y todo. Es que salió como noruegos, es que hay un montón. Es que lo que pasa es que fueron consecuencias. Y en el circo son noruegos, pero de ahí salieron muchas bandas de consecuencia, pero que jugaban más con otro estilo. Lo que pasa es que son los suecos los que. Son los noruegos los que se hacen tristemente felices a raíz de los asesinatos. Claro. Que vamos a hablar después cuando hagamos una especial. Ellos fueron los que impulsaron todo este, más que sonido, un movimiento. Un movimiento que se genera, aparte de un ocultismo que no se había visto antes. Política, que tiene un arraigo también musical bastante interesante. Un rechazo también a una forma de producir los discos que niega cualquier tipo de postproducción o producción demasiado refinada, como lo que sea mucho justamente en Suecia. Sí, es que pisa mucho esa beta europea de jugar con esa wea extrema, entonces, independiente. Claro, los suecos sacan esas producciones perfectas. Muy do yourself. Los huevos sacan una wea asquerosa. Vikinga. Mientras más mal suena para ellos. Más true. Mejor, más verdadero. Eso, que la música va ligada con un pensamiento. Ideológico. Muy así. Hace poco tuve el fin de semana, tuve la oportunidad de estar escuchando una banda chilena que, bueno, es su oportunidad cuando pueda voy a traer el material, que se va a ir a tocar a Europa, son black metal netamente, le ha ido la raja y bueno, y saben mucho de toda esta movida, son una banda de ahora y bueno, y todos los que cachan del black metal y su sonido saben a qué nos referimos cuando hablamos de un sonido netamente concreto. Que sabe a dónde apunta, una weá. ¿De qué disco es el...? Esto de Emperor es del disco del año 94, segundo disco, si me equivoco. Primer LP oficial grabado decente, entre comillas. Le hace entre comillas. Claro, y claro, lo que había antes eran un par de EP. Y este disco se llama In the Night Side Eclipse, es del año 94. Este track, hasta el día de hoy lo siguen tocando, si me equivoco, muy pesado. Si pueden, cliquen ahí la versión en vivo de este tema. Probamos el vocalista, que es un permiso. Este tema se llama el clásico I Am the Black Wizard. Estoy poniendo todo el. Hoy en exclusiva que me acaba de llegar por Facebook. Con otra. Iron Maiden va a grabar un DVD en Chile. No. Sí. ¿En serio? Es un rumor. Hasta este momento no hay un rumor, pero parece que. ¿Está rumor de la visita también? ¿O sí. Aquí estoy leyendo un artículo en un fanzine chileno que ya está casi confirmado que Iron Maiden tendría intenciones de grabar un DVD en Chile. Así como Maiden grabó en Argentina, o The Gathering ya grabó en Chile. Maiden, bueno, ¿qué tal? Excelente. O sea, nos vamos con dos primicias y dos, o sea, cuatro bloques impresionantes. Bueno, repetimos los bloques para que no se lo olviden. Las Puertas del Infierno, que es el inicio de nuestro descenso con todas las primicias. Luego sigue El Círculo de los Violentos, el especial más brutal que te puedes esperar de toda la semana, estudio en particular y o entrevista. Vamos a tener un invitado la próxima semana, que lo anunciamos. Así es. Puedes anunciar al invitado de nuevo para que la gente se conecte. Chris Squad, compadre, true, hardcore, crossover, brutal. Leyenda. Y para la otra semana a lo mejor traemos a Nacho. Voy a hablar con él, así como sí, es que sí. Para que Nacho es el. Trabajó con la banda Nuclear, con otras bandas más. True, ha tenido sello, un cabro. Se ha movido harto en la escena. Yo creo que ese libro que lanzó está increíble. Yo no tuve la oportunidad de verlo, lo que es. Una presentación muy elegante de la historia del trash. Sí, es espectacular, un ciclo que es. Esa va a generar el metal como 80. Así es. Bueno, y luego de eso, de la entrevista, tenemos los últimos dos bloques también, que no nos olviden, van a ir todos los martes en vivo, de 9 a 11 de la noche, con El Abismo, que es la caída libre al límite del metal, con todo lo que es el heavy rock y esa parada mucho más heavy metal que nos traen los finales de los 70, todo lo que fue los 80 y gran parte de los 90 con ese sonido más alternativo. Que es la misma weá. Que es la misma weá, da vuelta. Y el noveno círculo, que es el plato de fondo, esa weá que se come con harto ñachi. Harto ñachi. Que es donde está todo el metal más duro. Y que hoy día, en el noveno círculo, tuvimos una selección de lujo pasando por cuatro áreas del metal brigia: Megadeth con Sleepwalker en vivo. Tuvimos Strapping Your Lad con Love, impresionante, un sonido brutal. Ahora vamos con Cradle of Field, Gilded Can, de su sonido más pesado. Y cerramos con Emperor, I Am The Black Wizard, con todo el black duro. Como I Am The Walrus, pero I Am The Black Wizard, claro. Entonces vamos despidiendo el programa. Chao, taquilleros, compadre, muchas gracias por estar escuchando, compadre. El primer programa. A los cientos de auditores que tenemos en este minuto. No, güey, tenemos 1000. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio TWQ. Acuérdense de que vamos a subir el capítulo al blog, así que lo pueden descargar, frotar o hacer lo que quieran con él. Nos vemos, compadre. Estamos en Heavy Shit. Hasta el próximo martes, cabros. Traen gente, ahí sí. Yeah. Yeah. vuelve a sintonizarte con todo el hard rock y el metal de Heavy Shit. Todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de POTQ Radio.